Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que en esta ocasión, como siempre, se dirige a las 46 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Programa basado en las músicas populares o de inspiración popular de cualquier parte del universo, y que en este caso va a tener un marcado sabor latinoamericano. Hemos comenzado, de hecho, en Brasil con la Itibiré Orquestra Familia y este disco Pedra do Espia. Itibiré Zwarf es un músico bajista brasileño y durante muchos años colaborador de Hermeto Pascoal, del gran músico brasileño, con su banda, que también, como veis, desarrolla sus proyectos en solitario con notable sensibilidad, como hemos comprobado escuchando esta pieza, Forró no Encontro dos Ríos, ese forró, esa danza del nordeste de Brasil, en el Encuentro de los Ríos. Como digo, es la Itibiré Orquestra Familia y su disco Pedra do Espia para abrir esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con otro forró, en este caso Forró nas Missões, Forró en las Misiones, que nos presenta Luis Carlos Borges. We'll be right back. Oías la música de Luis Carlos Borges, y aunque era una música estilo forró, que es música nordestina de Brasil, él es gaucho, que es del sur de Brasil. De hecho, Misões es una zona del sur de Brasil, así que es una mezcla de estilos. Él es acordeonista y tiene 30 álbumes. Y además tiene una trayectoria bastante importante con artistas no solamente de Brasil, también de otros lugares. Por ejemplo, ha grabado con Yamandú Costa, con Mercedes Sosa, con Dominguinhos, con León Gieco, con Luis Gonzaga, con Sibuca y un montón más. Pues vamos a continuar con otro artista brasileño, que además nos comenta que la referencia de nuestro programa y el contacto se lo ha dado un oyente brasileño, Marcelo Cruz, así que obrigado Marcelo, obrigado Diogo Nazaré, que es el artista que nos presenta el próximo disco titulado Cultura de Existencia. Él viene del estado de São Paulo, de la localidad de Campinas. Ya sabéis que Mundofonías también se puede escuchar en las inmediaciones de São Paulo a través de Radio Pérola da Serra. Mandamos un fuerte abrazo a los oyentes brasileños y nos quedamos con la música de Diogo Nazaré, esta Cultura y Existencia, y la pieza que hemos seleccionado es la que abre el disco, con el título de Olubaje. Rebento de queto na go, aqui Davi, tambor e agogô. Rebento de queto na go, aqui Davi, tambor e agogô. Toca guiré pro caçador, toca ialo já pra pai Xangô. E a foxé na avenida, união ora iê iê. Eu vi Oxum apará, apará na beira do velho Chico. Altaneira é o mar, é Calunga grande, aiá. No colo de Emanjá, Sobá chorou. De choroque e agodô. África chorou. É de Nanã, buruque. De Oxalu, faca, tentê. Já tocou que a dor o véio carregou. Ei, rebento de queto na go. Aqui Davi, tambor e agogô. Laraê. Toca e aluja pra pai Xangô. E a poxê na avenida, união, olha, iê, iê. Eu vi Oxum apará, apará na beira do velho Chico. Oh, oh, altaneira é o mar, oh, é Calunga grande, aiá. Oh, no colo de Emanjá, Sobá chorou. De choroque e agodô. África chorou. É de Nanã, buruque. De Oxalu, foca, tentê. Já tocou que a dor o velho carregou. África chorou. Oiainã chorou. De Axé, de Balé, de Ançã. De choroque e agodô. África chorou. É de Nanã, buruque. De Oxalu, foca, tentê. Eu amo vocês, Kazumbã da Mãe de Deus, eu também amo vocês. Meus amigos cubanos, saudade da santeria, amo vocês também. Quem é de Gigi, quem é de Angola, quem é de Quito. Religião verdadeira tá no coração da gente, vamos se respeitar, pelo amor de Deus. Salve Axé! Ui! ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bienvenue dans le monde de l'orchestre de carnaval Amores Tangos. Thank you. Hemos continuado con música de América Latina, con música de Argentina, seguramente os habréis dado cuenta, porque era un grupo que se llamaba Amores Tangos y ellos se inspiran en la música del Mar de la Plata, del tango, pero tienen un enfoque sobre todo centrado en la música más alegre y festiva, en el tango de las kermés, de esas fiestas callejeras. Y oíamos una pieza de su disco Orquesta de Carnaval, Alunado. Son, como decíamos, Amores Tangos. Inspiraciones argentinas y también rioplatenses continúan ahora con el trabajo de Tango Ya Candombés, es el título del proyecto que nos traen Carlos Seminara y La Barricada del Ritmo, inspirándose en las colecciones musicales entre América y África. Estilos como el tango, el candombe y muchos otros, como el maracatú brasileño, etcétera, etcétera, se dan cita en este trabajo. Nos vamos a quedar con esta pieza que lleva por título El Sinsonte y que nos dirige directamente al corazón del Caribe y de la música cubana. Escuchábamos la música de Carlos Seminara y La Barricada del Ritmo, que, si no me equivoco, se nos acercan desde tierras argentinas con este proyecto Tango y Candombes, que, como veis, no solamente tiene candombe y tango, también se nos va por el territorio de la rumba cubana en esta pieza, El Sinsonte, que es un pájaro cantor que aparece en numerosas canciones, y aquí le oíamos gorjear de nuevo. Pues no dejamos las inspiraciones argentinas, aunque en este caso vamos hasta Holanda para encontrarlas en el Charivari Trio, un grupo en el que ninguno de los componentes tiene nombre de venir de Argentina. Tienen nombres más bien de ser de allí, de la tierra de la que vienen. Pero tocan piezas como esta, Los hijos de la noche, que es composición del acordeonista del grupo, Bart Lelievelt, y está dentro de su disco Melodías del Silencio. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con este artista que responde al nombre de Jepe. Supongo que responde, a lo mejor le llamamos, decimos Jepe y no nos oye y no responde. En fin, perdonadme la tontería, pero bueno, en todo caso le acabamos de escuchar con esta pieza que forma parte de su disco Folklore Imaginario y que, bueno, según él, recoge piezas con inspiraciones en el folclore chileno, que es de donde él viene, pero con su toque personal. Es un personaje, un músico muy conocido en su país, con una trayectoria, digamos, dentro de, bueno, la música de masas bastante importante, y en este caso, pues nos ha traído este Delicatessen. Como digo, es Jepe y el disco Folklore Imaginario. Pues vamos a escuchar ahora una música que llega desde Granada, pero hecha por un músico brasileño. Él es Francisco Pellegrini, un músico concretamente de Niterói, allí en Brasil, y ha grabado este disco con músicos de Argentina y de España, como decíamos, en Granada. Es una producción de Yucali Music, una discográfica de Madrid. El disco se llama Los viajes de Chico y oímos esta pieza, Chachi. Te mostiar, te partir que te manhã. Gente vai te mostrar, frutti tati, vitini te topa de mês. A ti se te mostrar, ele te pitino. Ruti gati mos com ginga, catipo e tira. Que tito, titi, uati, nos vemos a las três. Thank you. Oíamos una pieza llamada Chachi, una palabra que a mí me encanta. La digo bastante, la verdad. Es muy chachi. Habrá que, para los oyentes a lo mejor que no nos estéis escuchando desde tierras ibéricas, explicar que chachi es algo que está muy bien, que es chachi, que es chévere, como dicen en otros sitios. Sí. Y que es una palabra de origen caló, de origen gitano. Pues esa canción llamada así, Chachi, está dentro del disco Los viajes de Chico, de Francisco Pellegrini, como decíamos, músico de origen brasileño, acordeonista, pianista y arreglista y compositor, que ha grabado este disco en Granada. Pues seguimos ahora con un panameño bien conocido, no necesita muchas presentaciones porque hablamos de Rubén Blades. A lo mejor si os hablamos de un octogenario cubano bien rumboso llamado Medoro Madera, quizá os suene menos, pero ese es uno de los alter ego que Rubén Blades ha ido utilizando en algunas ocasiones en su carrera artística y en este caso le dedica un disco entero. El disco titulado, pues así, Medoro Madera. Aparece la foto de este supuesto personaje en la portada del disco y lo firman Rubén Blades con Roberto Delgado y su orquesta. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada ¿Cómo está Miguel? Tómate un ron. So tierra tiembla en matanzas. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigue ese Mundofonías, oíamos la música de Yaro Milko, un artista que está en Suiza, aunque con orígenes con padres checos, y su grupo son los Cubalcánics. Como veis, pues combina música cubana con sonidos balcánicos también, así que continuábamos tirando de ese hilo de la música cubana, aunque para venirnos hasta Europa, como habéis visto. Y esta pieza está dentro del disco Cibot, y esta pieza, A Belly Full of Raki, una tripa llena de raki, ese licor, la firma este grupo, este quinteto, como decíamos, Yaro Milko and the Cubalcánics. Y ya que teníamos aquí a Yaro Milko and the Cubalcánics, pues por Cuba, nos vamos a quedar en los últimos minutos de esta edición de Mundofonías con una formación, un septeto de músicos de gran nivel, jóvenes y que se agrupan bajo el nombre de El Comité. Su disco se llama ¿Y qué? En castellano. Viene el subtítulo, por si alguien no lo entiende, también en inglés, So What. Y nos presentan eso, música de inspiración cubana con diversos aditamentos que van desde el jazz hasta diversos territorios estilísticos. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Son a Emiliano, que nos trae El Comité, cerrando esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonías.com y nos encontráis también en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con El Comité hasta una nueva edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.